Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Raras Músicas es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, dedicada a difundir las músicas más de vanguardia, experimentales, creativas que encontremos en directo con la asociación y aquí en la radio, a través de grabaciones de todas las épocas, de todos los palos posibles de la música, como decimos, con ganas de expandir las fronteras. Y qué mejor para comenzar un programa así que Frank Zappa. Frank Zappa, ya escuchamos aquí algún track de Frank Zappa, alguna composición dirigida por Pierre Boulez e interpretada por el Ensemble Intercontemporain. Ese es el Zappa más cercano al final, a su final, quiero decir, cada vez más dedicado a veces en estos años a las músicas clásicas contemporáneas, se podría decir. Lo que vamos a escuchar ahora es un Zappa de 1967. Sí, esto es el tercer disco de la banda, que era su banda en realidad, que era The Mothers of Invention, y este disco, We Only Need for the Money, un clásico en realidad dentro de la área rock, pero también en área experimental. Este disco, como decimos, es un clásico porque en él Frank Zappa pone un montón de sus intereses por entonces, ¿sí? Estamos hablando en lo musical de formas musicales como el rock, por ejemplo, y también la música experimental, música concreta, músicas de corte muy vanguardista, junto con inflexiones más cercanas al free jazz y nada, Zappa, un psicodélico total, a banda letra casi uno podría decir, y además también está el tema político social, en el que Zappa, nada, introduce sus ideas con un alto tono satírico, ¿sí? Hablando de hippies y de la contracultura de 1967. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición de Frank Zappa, totalmente realizada en el estudio. Estos son sonidos producidos por instrumentos acústicos o eléctricos, en todo caso. Hay un piano de concierto, entre otras cosas, pero alterados electrónicamente, como decimos, en el estudio, y hay un corta y pega de cintas, desde ya, de la mano de Frank Zappa. Voces también pertenecientes a Zappa y también a algunos de los miembros de su banda, de The Mothers of Invention, pero no los vamos a mencionar porque esto es una construcción abstracta grabada en el estudio específicamente por Frank Zappa. Entonces, vamos con el tema que es de Chrome-plated Megaphone of Destiny, el ¿cómo sería? El megáfono cromado del destino, sí, un título realmente intrigante. Frank Zappa haciendo contracultura y subversión musical extrema aquí en Raras Músicas. Frank Zappa en 1967, su composición The Chromed Plate Megaphone of Destiny. Ese es el nombre del tema, The Chromed Plate Megaphone of Destiny. Frank Zappa en el 67, de su We Are All in It for the Money, el disco con la famosa tapa parodia del Sgt. Pepper de los Beatles, y con esta música que, bueno, hay otros estilos en el disco, ¿eh? Esto no es en absoluto representativo del grueso del material, ¿sí? Pero nada, muestra los experimentos de Frank Zappa, que ya en su adolescencia tenía un gusto por Varese y por Stravinsky, y luego nada, eso se extendió a otros vanguardistas de la música clásica, y nada, eso junto con todo el otro bagaje Zappa de rock, de jazz, más adelante en su carrera. Nada, Frank Zappa, un clásico para todas las épocas, de varios de los estilos, jazz, rock y clásico, pero también de la experimentación sonora, sin sin pausa, ¿sí? Hasta el final de sus días, sinceramente. Después de Frank Zappa, vamos a seguir aquí con Raras Músicas con Autechre, que se pronuncia así, Autechre, según sus propios creadores, Rob Brown y Sean Booth. Autechre es, en realidad, vamos a escuchar una de las bandas clásicas de la música electrónica que ha pasado por fases, ¿sí? La creación del dúo, porque esto es un dúo y así siguen hasta hoy, fue en el año 87 y, claro, hay unos comienzos más ligados a músicas electrónicas de la época, que podemos decir, no sé, techno, house, electros diversos, ¿no? Actualmente se los conoce más en las filas de lo que en inglés se conoce como IDM, IDM, Intelligent Dance Music. Pobre la parte que le toca a la otra dance music, pero bueno, ellos sabrán. El tema es que Autechre pasó de estos comienzos más ligados al baile, aunque hay que decir que con unos ritmos bastante rotos, a una etapa aún más experimental, si se puede decir, ritmos complejos, pero una gran dosis de abstracción y unas texturas muy particulares, que todo esto que estamos haciendo lo vamos a escuchar en este track de 1995, de su Tri Repetae, que es uno de los discos famosos, su tercer álbum. Vamos a escuchar Stud, ¿sí? Stud es el nombre del tema, 95 es el año de la edición y aquí vamos a tener una electrónica que, nada, ya tiene 20 años, es increíble, pero supongo que todavía sigue siendo de vanguardia y muy válida y es lo suficientemente extraña como para que la pasemos aquí a Autechre de Tri Repetae su Stud en Raras Músicas. Thank you. Otecre, Otecre, Rob Brown y John Booth, británicos ambos, el dúo Otecre desde 1987 viene haciendo músicas experimentales, cada vez más experimentales, y aquí escuchamos un hace 20 años de su tri Repetae, Stud fue el nombre del tema, donde sí, tenemos un ritmo bastante minimal, hay que decirlo, sostenido, sí, frecuente, repetitivo, pero hay unas texturas insólitas para la época y creo que ahora también, sí. Esto fue Otecre, aquí electrónica en Raras Músicas. Continuamos escuchando música de todos los estilos posibles, siempre que sean de vanguardia, que sean experimentales y creativas. Atau Tanaka, japonés él, es un ejemplo de este tipo de música. Vamos a escuchar una creación de Atau Tanaka del año 2002. Atau Tanaka se dedica, además de a la música altamente experimental, de corte electrónico principalmente, también a investigar investigar diversos aparatos que permiten nuevas maneras de expresión de la música, ¿sí? Estamos hablando de instrumentos musicales que cuentan con sensores para ser aplicados a los cuerpos de los músicos que eventualmente los interpreten. Hablamos de interfaces con signos biológicos. Atau Tanaka investiga nuevas maneras de, ¿cómo podríamos decir?, de democratizar la música, de hacer que el compositor o el creador de lo que se va a exponer no sea él solo el punto central de atención, el foco central de atención, y de alguna manera con estos dispositivos que él desarrolla permitir que todos los que estén presentes en una interpretación en algún momento puedan participar del proceso creativo. Vamos a escuchar aquí a Atau Tanaka, no sabemos si con alguno de estos aparatos porque no hay más detalles, salvo que es electrónica a cargo suyo. También podría haber una laptop en las inmediaciones. Atau Tanaka en su track que se llama 283323. Ese es el nombre. Atau Tanaka desde Japón en electrónica en Raras Músicas. Atau Tanaka Atau Tanaka, su composición 2833-23 de 2002, desde Japón, electrónica, en este caso con un toque minimal también podemos decir, bastante lejano de los primeros trabajos noise de Tanaka junto con, no sé, Merzbow o con Otomo Yoshihide, ¿sí? Otros grandes de la experimentación japonesa, pero aquí tuvimos este track de Atau Tanaka, como dijimos, de 2002. Esto es Raras Músicas en exclusiva en Agora Sol Radio y en Radio Círculo. Raras Músicas os acerca música de vanguardia y creativa de todas las épocas y de todos los estilos. Y ahora nos vamos entonces a Inglaterra, a una fecha, bueno, no tanto más cercana, agosto 17, 2004. Para más información, cayó un martes, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es el grupo Bruce, así ese es el nombre del grupo, Bruce, compuesto por la crema, o bueno, parte de la crema de los improvisadores ingleses con base en Londres. Vamos a mencionarlos. Tenemos a Tony Bevan, aquí menos conocido en esta casa, pero figura en el disco tocando el saxo bajo, ¿sí? Tenemos a Mark Sanders, gran batería y percusión, que colabora con todos porque es fantástico y todos lo buscan. Tenemos a John Edwards, una gloria del contrabajo, free improvisación y free jazz también. Tenemos a Orphy Robinson, el arma secreta, el secreto por pocos conocido, uno de los grandes músicos que además es multiinstrumentista, toca steel drum, toca percusión electrónica o trompeta. Todo eso toca Orphy Robinson, un grande en la ciudad de Londres. Y tenemos a Ashley Wales, una mitad del Spring Hill Jack, que también empezaron dedicándose un poco a la electrónica, más electrónica, drum and bass en este caso, sí. Con esto estamos haciendo mención a lo de Otecre, ¿no? De hace un par de temas, pero luego pasaron a la improvisación libre. Ashley Wales aquí toca electronics también. Este es el grupo, esto es Bruce, y como invitado de lujo, por supuesto, no podía ser otra manera, el lujo de Derek Bailey en guitarra eléctrica en el año 2004. Esto fue grabado en la Galería Hackney en Londres, y lo que tenemos aquí es improvisación que pasa por diversos estadios, varios que son bastante reflexivos, introspectivos casi podría decirse, pero la acción, la tensión inherente a este tipo de improvisación está presente en todo momento. 15:45 completos de este track que se llama Locate, porque este disco tiene tres temas que son Search, Locate and Destroy, que es buscar, localizar y destruir, que era una de las palabras así simpáticas que decía Derek Bailey, sí, en paz descanse Derek. Así que nada, vamos con Locate, sí, que es el track número 2. Locate es el nombre de esta música de Bruce, el grupo Bruce con Derek Bailey en directo en Londres en 2004 en Raras Músicas. Thank you.

Bruce en directo en Londres, 17 de agosto 2004, comenzaron a las 8:30 p.m. Bruce, compuesto por Tony Bevan al saxo bajo, por Ashley Wales a los electronics, John Edwards al contrabajo, Orphy Robinson, bueno, pudo haber tocado cualquier cosa, no sé, steel drum, percusión, electronics o trompeta, y Mark Sanders a la batería y la percusión, con su invitado especialísimo Derek Bailey a la guitarra eléctrica. Improvisación libre británica aquí en Raras Músicas. Vamos a cerrar el programa de hoy con producto en parte nacional, ¿sí? Tenemos aquí un español en esta banda. Lo que vamos a presentar es el Via Lucis Trio. Via Lucis sería dicho así como en italiano, en latín sería Via Lucis, ¿sí? Pero bueno, lo de Lucis viene porque uno de los miembros, en realidad el que lleva adelante este proyecto, es Luca Brembilla. Luca Brembilla toca la guitarra eléctrica y además es un seleccionado internacional. Luca Brembilla toca guitarra eléctrica y efectos especiales para su guitarra, viene de Italia obviamente. Philippe Lemoine toca el saxo tenor, francés, por supuesto. Samuel Hall, o Sam Hall como se lo conoce, vive aquí en Madrid, toca aquí batería y percusión y vino desde la lejana Australia. Y también tenemos a Arín Dodó, que se lo conoce también como Javier Entonado, a la voz, la trompeta y el trombón, lo que corresponda en cada momento. El tema que vamos a escuchar se llama The Wind Has Cues. Difícil traducción, porque creo que es una mala traducción, tal vez. O no, ellos sabrán, no importa. El tema se llama así, The Wind Has Cues. Esto fue grabado aquí en Madrid el año pasado y editado también el año pasado. Esto es una música de 2015 en el sello Creative Sources. Vamos entonces con Via Lucis Trio, su tema The Wind Has Cues. Improvisación con un toque de acción aquí en Raras Músicas. Thank you. Vialucis Trio, con la gracieta de que es un cuarteto, sí, Vialucis Trio, así se llama el grupo, pero tenemos a Arín Dodó a la voz, a la trompeta, a Luca Brembilla a la guitarra, a Philippe Lemoine al saxo tenor y Sam Hall a la batería. Grabación realizada en Madrid en 2015, editada en el mismo año en el sello Creative Sources. Y así nos despedimos de nuestra emisión de hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias. Thank you.